antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Princesa Alba estrena video de Mi Culpa. La cantante chilena lanzó oficialmente el clip de su más reciente sencillo. Dirigido por Gogosa, la pieza muestra a la artista haciendo twerk en una historia visual que muestra las complejidades de una relación amorosa. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.